con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Y acá estamos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Podés escucharnos porque estamos finalmente al aire. Ya volvió nuestro transmisor. Y también podés escucharnos online por radionautafm.wordpress.com. Hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, no tan agitada como vos. Aterrizando. ¿Dónde te puedes comunicar con nosotras? Y más frecuentemente lo que vemos es el Facebook con los tacones de punta. Y si no, también puedes comunicarte por teléfono al 451-6917. Muy bien. Y así que aquí estamos comenzando nuestro programa. Tenemos un programa de voces diversas y algunas noticias que vamos a estar comentando. Por ejemplo, queremos comentar algo que ha sucedido en Berisso, realmente algo lamentable, que es que hay un violador suelto por Berisso, porque por la negligencia policial liberaron a este abusador que abusó de dos niñas, supuestamente porque no tenían pruebas suficientes bajo ese pretexto. Fue hace unos días. Se llama Norberto Darío Ibásquez. Abusó sexualmente de dos niñas menores de edad del barrio La Nueva Dork en Berisso, y la denuncia fue hecha a la policía, que tomó los datos, pero por falta de pruebas lo dejó libre. Norberto Darío es un vecino del barrio Nueva Dork que tenía antecedentes por otro caso de abuso sexual ya. Y en estos días, después de haber pasado por el destacamento policial de la comisaría número 1 de Berisso, se dio a la fuga, pero desde la justicia no tiene pedido de captura. Los vecinos y las vecinas del barrio Nueva Dork, y desde aquí, queremos decirlo, desde Radio Nauta, como desde la radio La Charlatana de Berisso, nuestra radio hermana, y el Centro Cultural Mansión Obrera, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Berisso, del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, estamos repudiando enérgicamente este hecho de corrupción policial y queremos denunciar públicamente a esta persona que todavía está libre, que está supuestamente prófugo, pero por supuesto no tiene, como dijimos, no tiene pedido de captura, y exigimos que la causa que está en la Fiscalía Número 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, no se archive y que se haga inmediatamente el pedido de captura para Darío Ibásquez, para Norberto Darío Ibásquez. Esto no es un caso aislado, la corrupción policial, ya hemos denunciado un montón de veces cosas que tienen que ver con la comisaría primera de Berisso, es una comisaría que está llena de irregularidades siempre. Así que una vez más lo vamos a aclarar muy enérgicamente para que les quede claro, si no hay justicia hay escrache, así que esto queríamos que quede bien clarito. Excelente. El día de hoy para nuestras vecinas, nuestras compañeras, nuestras amigas de La Nueva Dork, que tienen que morfarse este sapo con este tipo suelto por ahí, después de haber hecho la denuncia. Y 5 de septiembre es el día de hoy, Día Internacional de la Mujer Indígena. Así es, para ellas. Nuestro programa. Se lo dedicamos. Este programa va con dedicación. Así es. Muy bien. Y es porque es aniversario de la muerte de Bartolina Sisa. Guarmi del Alto Perú. Así es. mujer luchadora por quien el bachillerato popular, que funcionó aquí en Olga Vázquez, que está funcionando ahora en el barrio Malvinas, lleva ese nombre, Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Una mujer indígena, luchadora, guerrera, que se opuso a la dominación y a la opresión de los conquistadores. Jefa de batallones fue Bartolina Sisa. Así es. Así que, bueno, queremos dedicarle a Eda nuestro, y a todas, y a través de Eda, a todas las mujeres indígenas, y decirles Jayaya, Cuyaca, Bartolina Sisa, un canto ahí de homenaje. Que es viva mujer. Viva mujer. Bartolina Sisa. Cuyaquita Naca. Hermana mujer. Así es. Y vamos a, en este programa bilingüe que estamos teniendo, me encanta, hacer un escupitajo. Vuelven los escupitajos con los tacones de punta. Y este escupitajo es para un legislador del Frente para la Victoria, Rubén Contreras. ¿Has escuchado algo de este hombre normal? Muy normal. Muy normal. Muy hijo del patriarcado. Muy hijo del patriarcado. Rechazó una iniciativa para cerrar los cabarets en Santa Cruz. Se opuso a que se cerraran los prostíbulos en Santa Cruz. Dijo... Se le acaba el negocio. Sí, sí, no. ¿Sabes qué dijo? Dijo, hay una necesidad de distracción, de estar con una mujer que es fundamental. Esas fueron sus declaraciones. Es decir que, para este hombre, Rubén Contreras, las mujeres somos una distracción fundamental. Nuestro ser esencial se corresponde a ser distracción. De varones. De varones. Muy bien. Ser tratadas como objetos sexuales. Uh-huh. Objetos... Mercancías, además, que pueden ser consumidas para la distracción del hombre. Muy hijo del patriarcado y del capitalismo. Así es. El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria de la Legislatura de Santa Cruz. Qué progre. ¿Eh? Este es un proyecto nacional Rubén y popular. Contreras insistió en el polémico rechazo a la prohibición de los prostíbulos en la provincia de Santa Cruz. ¿Sabes qué dijo? Dijo esto más. Usted puede ir a un cabaret e iniciar una charla con una mujer. Yo los he frecuentado y no voy a decir que no. Bueno, por lo menos no es hipócrita. Sí, y se opuso a la ordenanza para prohibir la instalación de los nightclubs, los cabarets o las whiskerías en la ciudad de Caleta, Olivia. Hay una necesidad que todos sabemos de distracción, de estar con una mujer que es fundamental para la vida normal de un hombre. Fue lo que dijo este hombre de vida normal. Bueno, la verdad, le mandamos nuestro gran escupitajo y además le pedimos que no generalice tanto, no crea que porque él piensa de esa manera todos piensan igual que él, porque uno de sus argumentos fue que cerca, en las cercanías de Comandante Luis Piedrabuena y el puerto de Santa Cruz, se van a construir dos represas, ¿no? Y entonces pregunta, ¿qué va a hacer esa gente que va a trabajar a las represas? ¿Qué distracción tendrá? Porque va a haber gente soltera y casada. Uh-huh. Ajá. Gente soltera y casada. Bueno. Contreras comentó que mantuvo conversaciones sobre el tema con el diputado kirchnerista de Piedrabuena, Gustavo Boldovic, y que coincidieron en que por la prohibición puede llevar a haber cosas como violaciones. Claro. Escúchame, si no están los prostíbulos para que se viole sistemáticamente usando como mercancía a las mujeres en esos lugares, se puede ir a violar a otras mujeres. Sería esa, supongo, el razonamiento de este hombre, ¿no? Bueno, una cara más que un escupitajo, una cara nueva, porque es cara rota total. Ay, Dios. Bien, así que esas fueron las cosas que dijo. No, y además agregó, perdón, ¿no? La frutilla de colores, no estoy de acuerdo con la trata de menores o mujeres engañadas del norte. Tiene que haber conformidad y libertad como corresponde. Él solamente las quiere en el sur, en Caleta Oliva. En Caleta Oliva. Claro, en las del norte no. No, impresentable. Y una supuesta libertad que no existe a la hora de elegir el trabajo sexual, porque como ya hemos dicho, una jamás. Muchas gracias. Ahí nuestro operador Estrella. El espiritajo. Jamás recomendaría ese trabajo. Che, estoy buscando trabajo. ¿Y por qué no te prostituís? Ajá. ¿Por qué no salís? Mi hija el otro día me preguntaba, mami, no sé qué estudiar, no sé a qué dedicarme. No sé, podés. Es una. Ser prostituta. Última opción. Bueno, ni hablar en las condiciones que viven las personas que, porque no queda otra, trabajan en la calle. Uh-huh. Vamos a estar hablando un poco. Sí. Vamos a tocar un poco ese tema hoy. Y bastante. Uh-huh. Porque es muy adversa la situación. ¿Vamos a escuchar un temita? Vamos a escuchar un temita primeramente. Espera, antes mandamos un escupitaje o mandemos saludos a nuestro operador por empezar. Muy Fer. Bien. Muy bien, y quiero mandar un par de saludos más entonces, ya que estamos en el tema de los saludos. A Marta Gorri, a nuestra revista amiga de fotografía, que pueden consultar en www.unojogris.com. Y también a Malayunta Indumentaria. Quiero hacerles propaganda, que tienen un montón de cositas lindas, sex shop y lencerías y cosas así. A quienes le compré una vela aromática. Muy bien. Que se convierte en aceite. Te la puedes echar así en el cuerpo y te haces masajitos. Que se llamaba Tentación de Chocolate. Recomendadísima. Maravillosa esa vela. Buenísima. Así que les hacemos propaganda. Le mandamos un beso a las chicas. Yo le quiero mandar saludos a Manuela, que el domingo me comentó que escuchaba el programa. Esas compañeras que, bueno, que no nos me gustean ni nada, pero escuchan el programa y me dijo, muy ágil, muy lindo, la verdad, me encanta. Oh. Una sorpresa. Sí, dije, ¿de verdad? Qué bueno. Bueno, para ella, un beso grande. Bien, entonces les vamos a mandar saludos a las que nos han me gusteado también, a las que sí nos me gustean. Agustina Zárate, Rocío, Tagliabue, Agus Sutil, Marutur, Arita, disculpe las molestias, no sé, así se llama su Facebook. Y Aime Calful y Josefina Costa. Un montón de gente. Así es. Bel y Salí son muchas, así que no les voy a decir todas. No voy a decir a todas. Pero gracias por me gustearnos. Mándennos comentarios, todas las cositas que quieran. Y a la Bótica de Satán para no perder. Por favor, la cábala. Y nos vamos a ir escuchando Cat Power, que se lo vamos a dedicar a Chana. Maybe Not. Baby, now Van llegando con paso fuerte las gordas de la historia. Seguimos con los tacones de punta por Radionauta. Estuvimos escuchando una poesía, Mujer Objeta, de nuestra compañera, Eugenia Marengo. Le da un poco de vergüenza decir que escribió la poesía, pero está bárbara, se la vamos a publicitar un poco. Y introdujimos con esa poesía a una gorda de la historia, muy particular, nuestra gorda trans de la historia. Nuestra gorda trans, así es, Claudia Pía Baudraco, uh-huh. Una activista trans que vino haciendo de las suyas desde los 90, activando, fue la fundadora de ATA, la Asociación de Travestis Argentinas, que después amplió su sigla y era ATA, pero con dos T. Tres T. Transgéneros y transexuales, además de travestis. Uh-huh. La compañera fue una ferviente activista en contra del código contravencional en Capital Federal. Ella había nacido en Venado Tuerto en 1970 y tuvo una muerte muy temprana, muy injusta, como suelen ser algunas muertes del campo popular. Murió a los 41 años. No se sabe bien de qué, era portadora de VIH, algo que también asoló a la comunidad LGTBI. Bueno, la compañera, además de ser fundadora de ATA, fue fundadora también de la Federación LGTBI y fue una de las compañeras que salió a la calle a luchar por los derechos de las travestis. Esa era su definición, porque bueno, después ya estos años se discute sobre términos menos peyorativos, menos condenatorios, pero en ese momento, en los 90, la compañera salía a luchar por los derechos de las travestis. En los 90, que era como muy... Sí, sí. Muy de vanguardia. De avanzada. Con lo que le costó a la comunidad trans salir a las calles por lo marginada absolutamente de la sociedad que estuvo hasta años atrás, que con lucha, con mucha visibilización conseguida con personas como Claudia Pía Baudraco y como Lana Berkins, se lograron. Además impulsó la ley de matrimonio igualitario. Y de identidad de género. Y murió sin la ley de identidad de género. Nunca pudo cambiarse su DNI. Consiguió que 50 mujeres pudieran realizar su DNI, 50 compañeras travestis, trans, suyas, pudieran a través de los fallos judiciales conseguir sus DNI, pero quedó pendiente el suyo propio. Porque esto es así, no quería exponerse. Alguna vez en los trámites pertinentes para hacer, antes de la ley de identidad de género, antes de conseguir el documento, a las compañeras se les hacía un tribunal de médicos, psicólogos, donde ella tenía que acreditar que era sana mentalmente. Ella se negó, dijo, no, yo... Me parece una aberración tener que exponerme a esa situación tan solo por pedir que mi documento reconozca quién soy. Me visto como soy. Uh-huh. Además, la compañera como que tenía que probar que era trans, en realidad, ¿no? Es algo muy extraño. La prueba que tenían que dar era que realmente era una mujer trans. Algo bastante extraño, ¿no? Difícil de ¿qué más prueba que mi propio testimonio sobre mi propio sentir? Así es. La compañera también activó muchísimo en la inserción laboral. Ella decía, tantos años de lucha y no podemos dejar de ser más que PCP, decía. Putas peluqueras o costureras. Ahí, hasta ahí nos toleran. Ese es el destino que nos imponen y se supone que con eso nos tenemos que conformar. Pero no nos conformamos. No, para nada. Este, un destino mucho más amplio queremos para las mujeres y para los varones trans, ¿no? Que puedan conseguir otro tipo de trabajos, que puedan acceder a trabajar en una escuela, a trabajar en un hospital, a trabajar en una oficina, este. Y en estos días que hemos estado asistiendo a lo que es la criminalización de las compañeras trans y travestis en la ciudad, en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, realmente qué necesaria que es poder realizar esta, este pensamiento, esta reflexión como sociedad, cuando hay un sector de la población que es arrojado a la marginalidad, que no se le garantiza el acceso a la salud, que no se le garantiza el acceso al trabajo digno, que no se le garantiza el acceso a la vivienda, y sin embargo es foco de criminal, o sea, se les presta atención para que, para criminalizarlas, para usarlas desde muchos puntos distintos de vista, pero nadie hace foco para ver realmente cuáles son las formas de poder garantizar los derechos a todos y a todas y a todes. Y un punto fundamental es el tema de la inserción laboral, de que las compañeras trans puedan acceder a puestos de trabajo en donde no sigan siendo discriminadas, expuestas a situaciones de máxima violencia. Bueno, volviendo, Claudia Pía Baudraco, nuestra gorda de la historia, nuestra re gordísima de la historia, de quien tenemos que aprender, la elegimos porque en este, en esta columna es de mujeres de la historia. Y sí consideramos, esta que fue una discusión dentro del feminismo, que aquellas mujeres trans son mujeres porque mujer no se nace. Así es. Así es. Como dijo otra gorda de la historia, mujer no se nace, se hace. Es una construcción y realmente me parece que además está buenísimo poder prestar atención a esto, cómo las compañeras trans desde muchos distintos puntos de vista, con su lucha, con su visibilización de la artificialidad a través de la cual se construyen como mujeres, ponen sobre relieve y muestra cómo todas nos construimos artificialmente como mujeres, como todo es realmente una construcción social y cultural, y todos apelamos a diferentes formas para construir nuestra identidad como mujeres, hayamos nacido con el sexo que hayamos nacido. Entonces, las mujeres que orgánicamente se supone nacieron como, este, ¿no? Porque se dice mujeres trans, y las otras mujeres que son, ¿no? Supuestamente como orgánicamente nacieron mujeres, bueno, todas somos artificialmente construidas mujeres y nos ayudan también a pensarnos y a visibilizar eso. Este, bueno, nuestra columna para Claudia Pía Baudraco, quien dijo, el día que me muera quiero que mi tumba diga Claudia Pía Baudraco y no el nombre de alguien que no soy. ¿Se pudo cumplir el deseo porque los y las activistas pusieron su nombre, pero ella murió con una identidad que no le correspondía. Uh-huh. Así que bueno, nuestro homenaje a la compañera que murió el 18 de marzo del 2012, hace poco, y también nuestro homenaje cada vez que salimos a las calles para pedir derechos para todas, para todes. Vamos a escucharla, porque es un lujo tener la voz de ella. Soy Claudia Pía Baudraco, nací en Venado Tuerto y vivo en Buenos Aires desde los 14. Muchos años a mi mamá le costó llamarme por mi nombre. Buscaba trabajos de cadete y cuando llegaba a los lugares se me largaban a reír.

que nos dio unos consejos para otras niñas. Así es. Para que podamos transmitir a nuestras sobrinas, a nuestras hijas, a las hijas de nuestras amigas, eso mismo. Para la autodefensa. Para la autodefensa. Que conozcan su cuerpo. Que sepan que su cuerpo es de ellas. Y pueden desear a quienes quieran y ser dueñas de su deseo y de su cuerpo. Así es. Bueno, vamos a estar hablando de los últimos acontecimientos que se dio, que se dieron en lo que vamos a denominar la resistencia trans. Así es, resistencia trans como uno de los cánticos que se escuchó este lunes, ya vamos a saber por dónde y cómo. Primero vamos a ir con una noticia más o menos buena. Una noticia que festejamos, pero que no festejamos tener que estar festejándola. Que es que dejaron en libertad a, absolvieron a la militante travesti Yahaira Falcón, de quien estuvimos contando algunas cosas aquí, contando que la habían detenido. Bueno, ahora podemos estar festejando su absolución, pero lo que no festejamos es que tuvo que soportar injustamente presa durante 4 meses en el penal de Ezeiza. Yahaira Falcón fue la primera militante trans que utilizó el nombre de pila que responde a su identidad en un debate oral. Y en esta situación, por la cual el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 la absolvió, fue un supuesto robo a un taxista, un robo con utilización de armas supuestamente, y el arma era una tijera de podar, de esas grandotas, que nunca fue encontrada. Los jueces Luis Mario García, Fernando Ramírez y la jueza subrogante Ana Dieta ordenaron que se investigue a los policías de la Federal que la detuvieron en el barrio porteño de Constitución. Esto es otra cosa que tenemos para nuestro festejo. Y el fiscal del juicio, que es Julio Castro, desistió de la acusación y consideró que la gran parte de los testimonios que escuchó desde que empezó el juicio carecían de lógica directamente. Eso fue su, por eso fue absuelta, porque verdaderamente era era un mar de pavadas y de contradicciones las cosas por las que la acusaban, quienes testificaban en las acusaciones. Yahaira, lo cierto es que dio muchas batallas a lo largo de esta causa. La primera fue que la llamaran por su nombre y la trataran como travesti, porque fue uno de los maltratos que sufrió, fue el no reconocimiento de su identidad de género cuando fue dentro del penal de Ezeiza. Y por medio de la intervención en mayo de la defensora general Estela Maris Martínez, se instruyó a los defensores a respetar los postulados de la ley de identidad de género, con lo cual pudo constar con este derecho que no debería haber sido nunca puesto en cuestión, que es el del reconocimiento de su identidad. Más de 30 personas entre militantes afrodescendientes y de las organizaciones Las Paquitos, Putos Peronistas, Lesbianas y Feministas por la Discriminalización del Aborto, y COPADI, también periodistas diversos, representantes del Ministerio Público Fiscal, acompañaron a Yahaira al momento de recibir la sentencia de los jueces y destacaron que este no es un caso aislado, que permanentemente están siendo criminalizadas y maltratadas y no respetadas en su identidad de género las travestis. También estuvieron presentes funcionarios de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, del Programa de Violencia Institucional y muchos otros más, gentes de organizaciones y organizaciones de derechos humanos y de derechos de la diversidad, de lo que se llama la diversidad sexual, y denunciando que es recurrente el uso del artículo 81 del Código Contravencional para criminalizar a las travestis por oferta y demanda ostensible de sexo en espacios públicos no autorizados. La abogada, que era Luciana Sánchez, advirtió que las contravenciones levantadas contra las travestis y las trans y los arrestos arbitrarios y con policías como únicos testigos son reiterados y abultan la estadística de las comisarías 16 y 18 de Constitución. Y además se llama las famosas causas armadas. Así es, aparte la policía federal ni la provincial tienen que estar controlando los códigos contravencionales. Los códigos contravencionales no le corresponden a la policía federal. No puede, la policía federal no puede levantar a nadie por una contravención porque no es su jurisdicción. Y además, bueno, después vamos a ahondar con los otros casos que vamos a estar investigando en relación a esto. Vamos primero a escucharla, a la misma Yajaira, lo que declaró después de quedar en libertad, y a la abogada. Me llevaron a la jefatura 18, robo con armas, pero no apareció el arma nunca. Ellos me pusieron que era con armas, que yo había robado a un hombre con una tijera de jardinero, que no sé en dónde me la podría guardar, tendría que cargar un saco así enorme para poderlo guardar. Exactamente, sería la antesala al infierno. No se respetan los derechos de nada. No tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a una buena alimentación, no tenemos derecho a los estudios, no tenemos derecho a nada. El único derecho que tenemos ahí es estar sancionada cuando ellos a veces quieran. Gracias a tantas organizaciones, a la señora Luciana Sánchez y a todas las organizaciones que me apoyaron, porque si no ha sido por ella, tuviera como mis compañeras presas por una causa hecha de una jefatura, porque a nosotras lo que no nos quieren ver es en la calle, no quieren ver un travesti caminando, eso es lo que no quieren. Nuestro vínculo con Yajaira nace, nosotras somos de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, el Colectivo para la Diversidad, Putos Peronistas y la Cooperativa La Paquito, que trabajamos juntas en temas que tienen que ver, bueno, lo que los nombres dicen, ¿no? Y la inclusión laboral de las compañeras travestis y trans. A partir de un contacto informal con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por todo el tema de la documentación de Yajaira y por toda la situación que nosotras ya conocíamos de las compañeras travestis, en especial migrantes, en Constitución, es que empezamos a trabajar juntas, porque Yajaira tiene, no solo tenía como necesidades muy concretas respecto de su documentación, sino que además tenía reclamos, denuncias, información que a nosotras nos interesaba seguir porque ya lo veníamos investigando desde hacía varios años. No son las fuerzas de seguridad de la ciudad y mucho menos las nacionales las que controlan ni las faltas ni las contravenciones. Así que no entendemos por qué todavía se les permite a la comisaría 16 y a la comisaría 18 y a la 50 de Flores, que es la otra gran comisaría que criminaliza la prostitución, seguir haciendo actas contra las compañeras cuando el solo hecho de que personal policial se le acerque a una compañera a hacerle un acta o a pedirle el documento es ilegal. Lo que pasó hoy en el juicio fue muy fuerte. La verdad es que hemos estado en casos similares donde lamentablemente no se ha llegado a la absolución. De hecho, la misma Yajaira hace 2 años fue condenada por una causa donde también le imputaban robo con armas y era supuestamente una tentativa de robo de un MP3 con una trincheta. A partir de la detención de Yajaira, y como ella es realmente una militante muy grosa, nos permitió justamente seguir trabajando con ella dentro de la prisión, y todas estas denuncias que ya está haciendo, ahora las está levantando la PROCUBIN, que es la Procuración contra la Violencia Institucional, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estuvimos escuchando entonces este audio en relación a la absolución que tenemos para festejar de Yajaira. Yo creo que las dejaron libre porque estaba porque dijeron, uy, en realidad nos mandamos una cagada, metimos presa una militante trans y ahora está develando las irregularidades que hay adentro de la prisión, adentro de la cárcel. Así es. Bueno, con su labor, ha sido como ahí. Un mes muy fuerte en torno a, no sé, como que he notado una regresión importante o una toma de conciencia que, quizás una toma de conciencia de que las condiciones no son óptimas para trans, para travestis, porque bueno, una parece que con la ley de identidad de género, que es un gran avance en América Latina y en el mundo, podríamos sí. decir, en este país, las condiciones son bastante adversas y difíciles para las compañeras trans. A Diana Zacayán, que es una activista trans reconocidísima, el 10 de agosto fue atacada en la estación de trenes de la Ferrer. Estaba enfrente de la estación tomándose algo y un tipo, al grito de acá putos yo no quiero ver, la tiró al piso, la golpeó con patadas, la hizo sangrar, le desfiguró la cara. O sea, una escena muy violenta. Ella salió corriendo, interceptó a dos gendarmes y les dijo: ese tipo me atacó. Los gendarmes fueron, hablaron con él, con una palmadita en el hombro lo dejaron ir, y ella les gritaba: por favor, no dejen ir, se lo tienen que llevar preso, ese hombre me atacó, me dejó así. A lo que los gendarmes le contestaron: salí corriendo porque si no te seguimos pegando. Ese es el trato usual, ese es el trato aberrante que reciben las compañeras trans en la vida cotidiana. De la camaradería de los machos. Así es. Digo, bueno, funcionario público es un gendarme, no puede dar nunca esa respuesta. Pero bien sabemos que son la misma lacra de la vida. Así que, bueno, la compañera a su vez estuvo el lunes acompañando la marcha a la que estuvimos, a raíz de que la semana pasada se hizo una redada, una razzia. Se detuvo a 16 compañeras trans, travestis, trans. En lo que es denominado la zona roja de La Plata, y con las excusas de exhibicionismo, con la excusa de venta de drogas. Hace un tiempo, ya el año pasado, el diputado Gabriel Brera, que ahora está de candidato a concejal, había propuesto que se vayan adentro del bosque. Claro, trasladar a las compañeras trans que lamentablemente tienen que hacer trabajo sexual para poder sobrevivir, porque como veníamos hablando, no pueden conseguir otro trabajo por la alta discriminación que hay en la sociedad. Se vayan al bosque, donde están muchísimo más expuestas a situaciones de violencia. Y hay otra cosa que me gustaría ahí remarcar, que es el tema de la venta de drogas, ¿no? Porque hay un montón de gente que justifica, dice, además de ser trabajadoras sexuales, venden drogas, ¿no? Cosa que no todas las trabajadoras sexuales venden drogas. Puede ser que alguna trabajadora sexual venda drogas, pero no todas. Consumir o tener droga o consumir droga y ser trans no significa ser transa, ¿no? Uno de los carteles que había el lunes decía: fumar porro y ser trans no es igual a ser transa. Y eso es así. Vamos a estar escuchando en un ratito un audio de una de las compañeras que estuvo presente el lunes, y que habla un poco del tema, y me parece que remarca esto que nosotras queremos dejar bien en claro, y que tiene que ver con la importancia de la falta de trabajo digno para las compañeras, y cómo esa situación, la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo, la imposibilidad de tener un mínimo de estabilidad en la vida, como te da la posibilidad de poder acceder a un trabajo, y eso te da la posibilidad de alquilar una casa, y eso te da la posibilidad de un montón de cosas. No tener eso, y porque el trabajo, ser trabajadora sexual también implica que no sabes nunca con cuánta plata vas a contar. Un día puedes trabajar y otro día puede ser que no trabajes. ¿Y qué pasa cuando el físico se te agota, no? ¿Qué pasa cuando ya el cuerpo no te da para trabajar de trabajadora sexual? Cuando ya no te consumen a partir de que tu cuerpo envejece, por ejemplo. Bueno, ¿vamos a escuchar el audio? Vamos a escuchar a la compañera. Hola, soy Andrea Elizabeth Fernández, soy militante trans de La Plata, y estamos acá en el juzgado haciendo denuncias por acoso y persecución de chicas trans. Entre esta semana ya hay 18 chicas detenidas por estupefacientes, supuestamente. Las algunas se negaron a declarar porque es todo mentira. Les ponen la droga para que ellas digan que estuvieron consumiendo y vendiendo marihuana y cocaína. Ahora nos acaban de avisar de que 4 chicas salieron en libertad, pero las demás quedaron todas con causa de importación y de comercialización de droga. Así que irán, supuestamente dicen que van a ir a la cárcel de Varela, que es un pabellón para los homosexuales. Pero esta lucha acá no se va a terminar, porque todos sabemos que esto es una injusticia, que es una persecución para que las chicas se vayan de la zona roja, porque los vecinos están queriendo eso, que las chicas se trasladen al bosque de la ciudad de La Plata. Acá vinimos un grupo de militantes trans, lesbianas y gays, a apoyar y decirles a las chicas que se queden tranquilas, que no están solas, que la lucha la vamos a estar peleando entre todas y cada una va a suponer su granito de arena para que ellas salgan limpias de esto, porque es una persecución que no es de ahora, toda la vida pasó acá en la ciudad de La Plata. Nosotras queremos que la sociedad sepa de que nosotras trabajamos, sí, en la calle, y si alguna lo hace y vende droga, es porque otra no le da, o ya el cuerpo no le da, porque ya cuando sos mayor de edad, ya no tenés trabajo sexual. Entonces, algunas sí lo hacen, pero no todas las compañeras están en esto. Así que queremos que haya justicia para las chicas que están presas injustamente, que haya libertad para nosotras y más trabajo, nada más. Escuchamos a la compañera Andrea, que estuvo en la movilización y bueno, la resistencia trans. Nos estaba comentando de la situación en la que están viviendo las compañeras acá en La Plata, a pasitos nomás de tu casa y a pasitos nomás de Olga Vázquez. La situación de las compañeras trans es muy difícil y necesariamente hay que acompañarlas, porque no estamos todas, faltan las compañeras trans presas, muertas por la violencia policial, por la violencia machista. Así que bueno, seguiremos en esta lucha. El reclamo entonces es que no seamos indiferentes. ¿Cómo era la canción de la que estábamos hablando recién? Atención, atención, detrás de las siliconas también late un corazón. Así es, eso se cantaba, era una de las cosas que se coreaban en esta marcha de resistencia trans y que tiene un poco que ver con esto. No seas indiferente, date cuenta que soy una persona y bueno, y todos los derechos que me están siendo vulnerados. Entonces, por ese despertar, porque nos demos cuenta, porque hagamos efectivo el ejercicio de la solidaridad y nos armaremos, ¿no? Un poco. Y dejemos de permitir este tipo de violencias. La transfobia, la homofobia, la lesbofobia. Nos vamos a ir escuchando a una compañeraza gorda también de la historia, Liliana Felipe, Los Sexos de Miller. Hasta el jueves que viene, Victoria. Chau, y Fer. Y todos. Hay sexos que se ríen y sexos que no hablan. Hay sexos histéricos en forma de ocarinas. Hay sexos que comienzan casi siempre en la cocina. Hay sexos lujuriantes y sexos navegantes, preparados como yates para que gocen desde Nantes. Hay sexos masoquistas que se cierran como ostras y tienen conchas duras y quizá una perla o dos adentro. Hay sexos puercoespines que sueltan púas y agitan banderitas de Navidad. Hay sexos caníbales, hay sexos titirámbicos, hay sexos que...